vieras que amarga y triste es la soledad. Sentí que sin tu presencia iba a morirme. Mi vida sin tu presencia no será vida. Y yo no quiero vivirla más sin tu amor. ¿Quieres que yo me muera? Vuelve a marcharte. No olvides que aquel que mata es un criminal. Y tú con abandonarme me das la muerte. Gente que nos conoce, ¿qué pensará? Ay, ay, ay, compadre, y puro Miguel y Miguel, y su compa el Flaco Lizalde, y no se raque, y échale mi filineri, vámonos más, oiga. Pensará. Otros grandes de la música norteña que se hacen presentes aquí en el rancho desde Culiacán, Sinaloa, los Intocables del Norte.